Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente junto a todos ustedes en esta tarde de sábado 6 de junio del 2009, desde la capital norteamericana, Washington D.C., estableciendo el vínculo semanal que nos acerca al Paraguay, su cultura, sus ricas tradiciones y su inigualable música. Maite y Añoan Baretema, Maite Bapeguana. Orepu Aroruy, Katuri, Yeyotopaco, Arabope, Oreri, Condeixa, Beiro, Ñandú, Boranjuyo, Yajaúba, Teta, Paraguay, Reje, Pebareje, Nicoro, Yevale, Ibutupepore, Lomumaje, Jaguán, Debe, Ñaneñe, Ñandepurajei, Yoyajaúba. Es para nosotros un inmenso placer poder estar compartiendo con todos ustedes otra emisión más de Ecos del Paraguay en este primer programa del mes de junio del año 2009, mes en el que estamos celebrando el Día Nacional del Arpa Paraguaya y en el que las cuerdas de guitarras y arpa del Paraguay va a estar sonando en dos importantes eventos a realizarse aquí en Washington. En efecto, en el programa de hoy nos abocaremos a conocer cómo nace el Día Nacional del Arpa Paraguaya, la historia del arpa paraguaya, técnicas utilizadas en su ejecución y los temas del repertorio musical especialmente compuesto para este instrumento. Sí, Teófilo, y lo más importante es que también tendremos la presencia de invitados especiales. En el día de hoy vamos a estar compartiendo una amena entrevista con destacados cultores de la arpa paraguaya, así que estén atentos allí. Vamos a comunicarnos con Arparoga y conversar con una de sus promotoras, la señora Gladys Pedersen, así como los arpistas Quique Pedersen y el maestro Marcos Lucena. Y ahora recibimos a la música paraguaya en el programa. Con ella transitaremos esos parajes de belleza sin par para conectarnos con la tierra que nos vio nacer. Iba a estar bajo y pene por el un pego de mente se ñe por anduva si yo a eva poi me ne va era cucheta poi mi me seño y co así va sin una vez iba o cochere yo Beiba pu ataroba hui pene pore au pevo ve mente xañe por anduva si xovo a eva poi me ne vaira cuxeta pui mi me xaño i co asiva xeirura ve eva o xere ya xeirura ve eva o xere ya. T- Tapudijaño es el tema que acabamos de escuchar aquí en Ecos del Paraguay, iniciando esta hora de folclore, tradiciones, costumbres del Paraguay desde Washington, D.C. Y este tema pertenece a Don Pedro Barbosa, nos interpretaba Miriam Beatriz, una morena orqueteña con hermosa voz, como ustedes pudieron apreciar. Les contamos que Don Pedro Barbosa es el hermano menor de Don Agustín Barbosa, Teófilo. Así es, Sadi. Compositor y guitarrista, nacido en Asunción hace 84 años, y él es autor de Tapuijaeño en guaraní, y este tema también, este poema, fue traducido o reescrito en castellano por Augusto Roa Bastos y alcanzó una amplia difusión también en esa versión. Así es, y estamos en el mes de aniversario de Ecos del Paraguay. En junio estamos cumpliendo 2 años de ininterrumpida tarea de difusión del folclore, las manifestaciones culturales, costumbres del Paraguay desde Washington, D.C. Así es, Teófilo, recordamos nuestros inicios. Primeramente estuvimos en Radio América, la 1540 AM, y ahora a través de nuestra propia radio online y página en internet, Ecos del Paraguay. Estamos así celebrando nuestros 2 años. Estos 2 años en que hemos tenido fieles aliados, claro, por supuesto, ustedes, nuestros amables oyentes, y también quienes nos auspician como Artesanía Rincón Paraguay, el sello discográfico Ñemitú y la empresa de construcción Acosta Consulting. Gracias a ellos vamos creciendo día a día y muy pronto estaremos uniéndonos a los compatriotas paraguayos y paraguayas que residen en la Argentina con un programa en nuestro dulce y expresivo idioma guaraní que tendrá como conductor al profesor Andrés Vera Gómez, Teófilo. Así vamos a estar celebrando estos nuestros primeros 2 años. Si desean comunicarse con nosotros, les contamos que pueden hacerlo a través de nuestro número telefónico aquí en cabina de Eco Radio, es el 202-580-8697, o enviarnos un email a ecosdelparaguay@gmail.com. Y pasamos ahora a conocer un poquito más de cómo surgieron los temas y recordando a los grandes compositores y autores de los temas folclóricos que escuchamos aquí en este programa. Allá por el año 1923, en un lejano pueblito de Yegros, conocido con el nombre de Isla Sacá, un mitaí como de 10 años causaba sensación por su precocidad en la ejecución del arpa, participando en los festivales artísticos. Y nos referimos a don Santiago Cortesi, que se iniciaba así en el mundo artístico. Luego llegó a convertirse en uno de los virtuosos del arpa paraguaya y es autor de Isla Sacá, Por las calles de Asunción, Yataytú, Cuñares Ajún, Asunción del Paraguay, Cajita de Arpa, entre muchas otras piezas para arpa. Teófilo, recordando a Santiago Cortesi, el popular músico paraguayo quien falleciera el 4 de junio de 1992, vamos a escuchar el tema de su autoría, Isla Sacá, en interpretación de Félix Víctor Villalba, producción de Ñemitú. Thank you. disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy. Promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Baixapa, compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de Aopoí, Ñandutí y Encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en Ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Así estamos compartiendo con todos ustedes Ecos del Paraguay, un programa dedicado al folclore, la cultura y las tradiciones del Paraguay. Y ahora en Ecos del Paraguay iniciamos el bloque especial dedicado al arpa paraguaya y su música. Y el 9 de junio es el Día Nacional del Arpa Paraguaya. Este día fue establecido por decreto número 16.488 del año 1997 para honrar el día del aniversario del fallecimiento del gran cultor del arpa paraguaya, don Félix Pérez Cardoso. El arpa paraguaya es un emblema cultural que representa no solamente al Paraguay como nación y a su música tradicional, sino que también a los ideales que constituyen a una nación colectiva de paraguayidad. El arpa se constituye en un aspecto fundamental del orgullo que los paraguayos sentimos hacia el territorio nacional. La memoria histórica colectiva, la realidad bilingüe de los idiomas guaraní y español, los paisajes naturales y el rico legado de las tradiciones folclóricas. Las melodías, las armonías, los ritmos, los textos de poesía e inclusive los títulos de las canciones en conjunción con el arpa evocan en el oyente paraguayo nociones de identidad y de sentimientos de afecto por los valores y tradiciones que constituyen esa paraguayidad. Si bien el instrumento se encuentra arraigado a un pasado colonial, la identidad del arpa como referente de la cultura paraguaya a nivel local, regional e internacional se deriva de un conjunto de factores históricos y sociales desarrollados en el siglo XX. Entre los más notables cultores del arpa paraguaya podemos citar la exitosa carrera musical internacional del arpista paraguayo Félix Pérez Cardoso entre los años 30 y mediados de 1940, la formación de conjuntos musicales paraguayos entre la década de los 40 y los 80, grupos que realizaron presentaciones artísticas en Latinoamérica, Europa, Norte de África y Asia, así como también la creación y promoción de festivales musicales en el Paraguay desde 1960. La enseñanza sistemática del instrumento en conservatorios, escuelas y lecciones privadas, la promoción del arpa y de la música tradicional paraguaya a través de grabaciones y programas de radio y televisión, la enormemente favorable recepción internacional de la imagen, sonido y virtuosismo del instrumento. todo esto ha contribuido entonces para que el arpa siga ocupando un lugar muy importante dentro de la música y de la cultura paraguaya. Así es, Adi. Hoy día cientos de arpistas profesionales y miles de ciudadanos del mundo cultivan a este instrumento y a su música, gracias al talento de nuestros artistas que han recorrido los escenarios más grandes del mundo, sin lugar a dudas. Y recientemente la institución cultural más destacada de Washington propició la grabación de un material discográfico que reúne a 5 arpistas que representan varias generaciones de arpistas paraguayos que demuestran un arte arraigada en la tradición paraguaya y en el virtuosismo creativo. Ellos son Nicolás Caballero, Quique Pederson, Martín Portillo, Marcelo Rojas y Miguel Ángel Valdés, dije Quique Pedersen. Así es, Teófilo, y precisamente este material discográfico que se denomina Maitei América va a estar presentándose al público en el Smithsonian Folk Life Festival, que se llevará a cabo en el National Mall aquí en Washington del 24 al 28 de junio. Y para ese evento va a estar llegando uno de los arpistas paraguayos que grabó para este disco, que contiene 20 temas musicales para arpa y están ejecutados por estos grandes arpistas paraguayos. Va a estar llegando Marcelo Rojas, pero hoy nosotros también pudimos conversar con el autor de Maitei América, que es precisamente uno de los temas que contiene este disco. Él es Quique Pedersen, de la familia Pedersen, que está haciendo un trabajo impresionante a favor del arpa, con la creación de Arpa Aroga, un espacio cultural. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora vamos a escuchar otro tema musical en arpa paraguaya, por supuesto, Punteada o Cara, de Enrique Cofier, desde una producción del sello discográfico Ñemitú. Interpreta el arpista Ángel González. Así escuchábamos en Ecos del Paraguay este tema musical titulado Punteada o Cara. Y estamos en un bloque especial dedicado al arpa paraguaya, aproximándonos a la fecha de recordación del Día Nacional del Arpa Paraguaya. Les recordamos también a nuestros oyentes que al finalizar el programa vamos a estar quedándonos para una previa espectacular del partido de la Albirroja de la Selección Nacional Paraguaya frente a Chile. Así que estén ahí pegaditos a nosotros si quieren llamarnos en ese bloque que vamos a tener finalizado esta emisión. Vamos a estar recibiendo sus llamadas y a ver sus pronósticos también sobre el resultado de este encuentro de fútbol que se estará realizando en nuestra capital paraguaya, Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, a las 6:50 de la tarde, hora del este y también hora de Paraguay. Y bueno, ahora vamos a lo prometido, vamos a conocer un poco más el trabajo que está haciendo la familia Pedersen Torales en el espacio cultural denominado Arparoga. Vamos a escuchar primeramente un documental que explica un poco sobre este tema y luego vamos a escuchar a doña Gladys Pedersen, que nos va a estar contando más. Y vamos a tener la entrevista también con Quique y con el profesor Marcos Lucena. La casa de Quique tiene una particularidad. Un cartel en la puerta dice Arparoga. En guaraní quiere decir casa del arpa. Este proyecto familiar tiene una especie de templo en el quincho. Allí, muchísimos jóvenes se dan cita unidos por el instrumento característico de los paraguayos. Después de verlos a todos juntos, quise conocerlos personalmente. De la mano de los MP3, seguían las sorpresas. Yo toco el arpa porque me gusta. De chico me gustó la música y de los 10 años empecé el arpa paraguaya. Yo empecé por mi abuelo, me preguntó si quería tocar el arpa y sí, le dije y me empecé a tocar y me gustó. Y con mi abuelo es lo que siempre, él es el que más me apoya más. Siempre está ahí enfrente donde estoy tocando. Pone feliz, la verdad. Cuando toco el arpa, me gusta y quiero tocar así todo el tiempo. Así, yo toco el arpa, no como hobby. Quiero ser músico, arpista. Y eso decía años atrás nuestro Quique Pedersen, que ahora es toda una estrella ya del mundo del arpa. Qué lindo este trabajo que está realizando esta familia. Los padres de Quique Pedersen, Gladys y Cristóbal Pedersen, que no solo le tienen un gran amor al instrumento, sino que abren las puertas de su casa para que otros cultiven el amor a ese hermoso y dulce instrumento. Y lo están haciendo a puro pulmón, no reciben ningún apoyo del Estado, vamos a decir, ellos lo están haciendo por amor al arte, por amor a la cultura paraguaya, y eso es muy valorable. Desde ahora, desde aquí nosotros y en este momento queremos también decirles muchas gracias por todo el aporte que ellos están dando y las puertas que están abriendo para muchos otros jóvenes que van a seguir creciendo en ese amor al arpa y al arte paraguayo. Y vamos a escuchar precisamente ahora a una de las mentoras, yo podría decir, de todo esto que significa Arparoga, doña Gladys Pedersen. Bueno, el enfoque que nosotros damos acá en Arparoga es justamente con los chiquitos y los jóvenes, que ellos no tenían un espacio como para mostrar su talento. Entonces, Arparoga, habilitamos acá en casa un salón con un pequeño escenario y ellos demuestran el talento increíble que tienen. Son chicos de 8 para arriba. ¡Qué maravilla, qué lindo! Y también el decreto que nos salió ya del Ministerio de Educación y Cultura como primera escuela de arpa. Estamos arrancando desde el 2010 con la primera escuela de arpa, Don Luis Bordón, que va a funcionar dentro de Arpa Aroga. Qué buena noticia para nosotros, es realmente un lujo poder estar conversando con ustedes y que son emprendedores de un trabajo tan interesante y loable. Y también nosotros vamos a poner énfasis al arpa, pero vamos a estar haciendo como una escuela integral para que ellos aprendan y conozcan la historia del arpa paraguaya, o sea, el arpa paraguaya en general y la historia de su país. O sea, vamos a tener esas asignaturas. Qué bueno. ¿Y cómo nace esta idea de Arpa Aroga como un espacio cultural? Bueno, mira que teníamos un espacio, teníamos acá una carpintería, modelería, y empezó con mi hijo Quique, el arpa, y teníamos unos amigos justamente norteamericanos. Ellos son misioneros que siempre venían a visitarnos en el patio, hacíamos así como peñas. Y un día uno de ellos nos dijo, ¿por qué no hacen acá algo tan lindo en el patio? O sea, surgió más o menos de esa gente, de esos amigos, ¿verdad? Después mi marido empezó a viajar con mi hijo a Europa y quedaba la carpintería, me costaba mucho mantener. Y venían ya chicos acá a visitarle a Quique con el arpa. Y entonces cada viaje que mi marido hacía, enviaba el dinero, yo iba desmontando la carpintería. Iba desmontando hasta que llegó el día en que un día él volvió de Europa y me dice, ¿dónde está mi carpintería? Y le dije, en el fondo hay otra cosa más importante. Pero fue una inversión grande, hasta ahora no genera todavía dinero, es más genera muchos gastos, pero yo digo, es un aporte muy importante a nuestro país darle este espacio a los jóvenes, y algún día tal vez, ¿verdad?, va a generar dinero, de hecho que genera cosas mucho más importantes que el dinero, no te da la satisfacción de verle a estos chicos demostrando su talento. Es increíble. Por eso nos emociona muchísimo. Sabemos lo que cuesta hacer un esfuerzo, desprenderse de tantas cosas en la vida familiar para emprender una actividad como esta, pero tan importante para conservar nuestra identidad cultural, nuestro folclore. Es muy, muy importante. Y te cuento más una primicia. Yo estoy teniendo una alumna a partir de agosto de este año de Nueva York. ¡Qué bueno! Sí, es una chica, ella toca arpa clásica, ella viene becada a través de Arpa Aroga por 10 meses. Ella viene a aprender arpa paraguaya. Ah, ella es norteamericana, suponemos. Ella es norteamericana. ¡Qué maravilla! Entonces, eso, mira, nos enorgullece muchísimo que extranjeros estén interesados en nuestra música, por el arpa. Es un instrumento tan importante, es el que nos identifica en todo el mundo. Así es, y nosotros podemos sentirlo perfectamente aquí, ya que cuando estamos en radio, en los diferentes festivales, cuando hablamos de Paraguay y de música, el arpa, y sí, la gente se maravilla hablando del arpa y por supuesto también pidiendo temas musicales en arpa. Exactamente, quién sabe, algún día nos vamos con el grupo de Arpa Aroga por ahí. La identidad, o es esta música, o es esta música. Y se quedaron impresionados los alumnos por la música paraguaya tocada por jovencitos, porque de repente como que rechazamos por nuestra música estando en nuestro país, pero saliendo fuera, ustedes más que nadie seguramente saben y sienten lo que es eso, ¿verdad? Así conversábamos con la señora Gladys Pedersen, que está haciendo un maravilloso trabajo junto a su esposo, Cristóbal, y su hijo, Quique Pedersen, en este Arpa Aroga, un santuario, un templo donde se convergen todos aquellos sedientos de conocimientos acerca del arpa paraguaya, y es muy lindo el trabajo que están haciendo. Por supuesto, esperamos también que en algún momento el Estado paraguayo tome cartas en el asunto y se involucre y apoye proyectos e iniciativas individuales o familiares como son estas, que realmente merecen ser acompañadas. Absolutamente. Y así estamos compartiendo con ustedes otra tarde de Ecos del Paraguay. Hoy estamos llenos de acordes musicales que llegan a través del arpa, Teófilo, así es, muy contentos también saludando a todos los que se ponen en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com y a todos los que lo hacen también durante la semana, ya que nos emociona poder recibir cartas, emails de tan lejos como de Bélgica, por ejemplo, de ciudadanos que no han nacido en nuestro querido Paraguay, pero que siguen a la música paraguaya y la disfrutan desde donde quiera que estén. Y lo disfrutan desde Ecos del Paraguay, lo más importante. Así es, ya que toda la semana ustedes pueden tener la posibilidad de estar compartiendo con nosotros a través de toda la selección musical que ponemos para ustedes disponibles en www.ecosdelparaguay.com. Y vamos a seguir conociendo un poco más del trabajo de estos grandes arpistas y vamos a hablar ahora con Quique Pedersen. Él es un joven que nació en Villa Florida, Misiones, en 1984, así es que si ustedes hacen la cuenta pueden ver que es un muy joven, pero muy talentoso, ya ha recorrido escenarios muy importantes del mundo y trabajado con otros arpistas de gran talla también. Y él trabaja en la fusión de la música paraguaya y africana, eso lo estuvo haciendo con un arpista, con un músico senegalés, y también ha trabajado para la fusión de la música paraguaya con el jazz, en fin, en distintos proyectos. Pero contribuyendo muy de cerca y aportando al Paraguay a través de Arpa Aroga también. Y vamos a escuchar la breve conversación que tuvimos este mediodía ya casi con Quique. Él estaba ensayando junto con el maestro Marcos Lucena. Los interrumpimos un rato en Arpa Aroga para tener una charla con ellos y compartir con ustedes, por supuesto, sus impresiones. Tardes, nosotros aquí ya estamos en Ecos del Paraguay, transmitiendo un poco de folclore, de música, de identidad cultural paraguaya, y para nosotros es un lujo poder saludarte desde estos micrófonos. ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! Diga. Sí, estamos muy contentos de poder encontrarte allí, sobre todo ahora que estamos hablando de Maitei América, que se está presentando en este festival organizado por el Smithsonian para fines de este mes. Sí, a mí me alegra mucho que un tema se vaya difundiendo ya. Verdad. Contanos un poquito más de tu trabajo de arpista y qué estás haciendo con Arpa Aroga. Y más bien estoy acá trabajando, sí, más bien innovando, sí, nuevos sonidos. Qué maravilla. Nuevas composiciones también para el arpa. ¿Qué es lo que hace falta para que vaya universalizándose el instrumento? Sí. Y a la par estoy ayudando acá a los jóvenes también, trabajando por el arpa. Así que esperamos tenerte pronto también por aquí. Es un gusto poder hablar contigo y bueno, vamos a estar disfrutando de tus temas por aquí también. Y definitivamente felicitaciones por ese logro con Maitei América por ahora y vamos a seguir esperando noticias tuyas. Muchas gracias y espero que sea la ocasión para que nos veamos allá. Y así estamos escuchando los acordes de Maitei América, hablando de don Quique Pedersen, ya que este es el tema que está siendo lanzado aquí, presentado al público. Ya está disponible en internet si ustedes quieren adquirir este material magnífico, impecable, de estos arpistas paraguayos y cuyo título es Maitei América. Así que pueden hacerlo desde la página de donde se venden temas musicales. Está en todos los sitios de venta de música por internet. Así que ya pueden disfrutarlo también ustedes. Y así estamos compartiendo con nuestros oyentes. ¿Y qué les parece si escuchamos un poco de lo auténticamente nuestro, una polca paraguaya, de la autoría aquí de mi compañero de tareas, Teófilo Acosta, que siempre se caracteriza por ser un buen piropeador en versos? En este caso vamos a escuchar un tema musical dedicado a qué tipo. ¿No es una rubia, una morena? ¿Cómo es el título de este tema musical que vamos a escuchar? Morena o Atapu y Casu. Bueno, ahí escucharon ustedes. En letra pertenece a Teófilo Acosta. Letra y música a mi querido padre Antonio R. Acosta. Y hablando precisamente ya también de este mes en que estamos celebrando a los papás, también los papás tienen su día, y vamos a estar tirando la casa por la ventana en Ecos del Paraguay en próximos programas, dedicando temas musicales, en fin, lindos poemas en guaraní también a los padres. Pero ahora vamos a escuchar a padre e hijo, Teófilo Acosta y Antonio Restituto Acosta, que están en la autoría de este tema musical interpretado por el grupo Amistad, y grabado, por supuesto, por el sello discográfico Ñemitú. Morena Huatapu Casu. Pero se pirime, y yo ya jativa mi maero, y voy a filar con mi toro manejé. Morena yuki, guatapu y casu, pero que ama que no se pirime, y yo ya jativa mi maero, y voy a filar con mi toro manejé. Tende puca vi, hoy me ne paque, a llevar un peso si está vigese. A que seré no iba a hacer arobia, mi tatuine y se merece a Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un rincón paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general. remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Y seguimos compartiendo con ustedes este programa especial dedicado al Día Nacional del Arpa Paraguaya. Muchos seguramente no están muy enterados, pero desde 1997 nuestro instrumento preferido, el que más identifica al folclore paraguayo, el arpa paraguaya, tiene un día nacional y es cada 9 de junio. Exactamente. Recordando entonces el aniversario de fallecimiento de don Félix Pérez Cardoso, que es el que revivió, rescató un poco el arpa que ya venía transmitiéndose de generación en generación y que llegó con los españoles hasta nuestro Paraguay. Les recordamos también que hay otro evento. Nosotros estamos de parabienes aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., precisamente aquí en la capital de los Estados Unidos, ya que vamos a tener también otro concierto, otro festival, y va a ser el tercer festival iberoamericano de guitarra, en donde también va a haber participación paraguaya. Absolutamente, y ese es en homenaje, tributo a Heitor Villalobos, y se va a desarrollar esto, todos los eventos en el uno de los teatros del festival, sí, desarrollado en el Teatro Ramson del Museo Nacional de Indígena Americano, ubicado en la 4 Street Independencia, Avenida Independencia, en Southwest Washington, D.C. Y las entradas son a $15. Sí, están disponibles las entradas precisamente para la presentación de la representación paraguaya. El sábado 20 va a estar de 12:30 a 1 de la tarde actuando y representando al Paraguay Dani Cortaza, un destacado músico paraguayo que está aquí siempre ocupando un lugar muy importante dentro de la música del jazz también, y va a estar él con un repertorio muy interesante en esa presentación, dejando muy en alto, por supuesto, el nombre del Paraguay. Los tickets, las entradas están disponibles en el local de la embajada, pueden adquirirse por $15 para apoyar entonces la presencia del Paraguay en este festival, tercer festival iberoamericano de guitarra, del que participarán, por supuesto, muchísimos guitarristas destacados de toda Iberoamérica, y está organizado por la Asociación de Agregados Culturales de acreditados y países iberoamericanos acreditados en Washington, D.C., bajo la dirección artística de la consagrada guitarrista compatriota Berta Rojas. Así es que va a estar imperdible también ese festival, que va del 19 al 21. Y ya poquito después, nada más del 24 al 28, está el otro festival del Smithsonian, en donde vamos a tener al arpista paraguayo Marcelo Rojas. Así que estamos de parabienes nosotros, los que podemos asistir a conectarnos un poco con el Paraguay a través de esas cuerdas mágicas, tanto de la guitarra como del arpa. Lo vamos a estar haciendo muy pronto aquí en este mes de junio, un mes de junio muy especial para ahí nosotros. Ahí vamos a nosotros estar festejando, vamos la fiesta de San Juan también y nuestro aniversario, por supuesto, durante todo este mes vamos a estar celebrando también. Y algo que cabe celebrar es esto que se realizó días pasados en nuestro querido Paraguay, a 43 años de la desaparición física del poeta de los humildes, don Teodoro S. Mongelós. En el auditorio de la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este se realizó la presentación del libro y disco Teodoro S. Mongelós, La pluma nunca callada. Haihara Mano Ukiri Uba, de Daniel Torales. El libro contiene la biografía de quien fuera conocido como el poeta de los humildes, además de documentación gráfica y casi totalidad de su poesía. En tanto, el disco compacto incluye 15 de los poemas musicalizados más representativos de la pluma de Teodoro S. Mongelos, interpretados por importantes referentes de la música popular de nuestro país. Cabe destacar que esto se editó con el apoyo del FONDEC, el Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes, y el sello de la editorial Servilibro. El autor es Daniel Torales, él es conductor de programas de música folclórica paraguaya en una emisora de la capital Asunción. Así que congratulaciones a la gente que apuesta por esto, por el rescate de la vida, de las obras de nuestros de uno de los mejores poetas, Sadi, sin lugar a dudas es un poeta favorito mío. Exactamente, muy bellos poemas y con mucho sentimiento están quedaron plasmados y va a vivir eternamente entre nosotros también este gran músico, poeta paraguayo, don Teodoro S. Mongelos, cuyo mausoleo se encuentra en la Casa de la Cultura de Ipacaraí, donde allí descansan sus restos junto al de Demetrio Ortiz. Así que si ustedes un día quieren acercarse un poco más al mundo de don Teodoro S. Mongelos, pueden llegarse hasta Ipacaraí. La ciudad de Ipacaraí y visitar ese mausoleo y Casa de la Cultura. Y así estamos, por supuesto, ya invitándoles también para que nos acompañen a compartir esta entrevista que tuvimos con el gran maestro Marcos Lucena, otro arpista destacado del Paraguay que está haciendo un trabajo excepcional acompañando a los jóvenes en su formación. Él empezó sus estudios a los 10 años también, empezó muy jovencito a estudiar arpa con Ramón Romero, que precisamente él nos comentó, se encuentra aquí en los Estados Unidos, en la zona, en la parte de California, se encuentra su querido profesor Ramón Romero, a quien él manda muchos saludos también. Y vamos a escuchar lo que nos decía en parte de la entrevista que tuvimos con él en el día de hoy, Teófilo. Estamos Teófilo Acosta y yo soy Sadie Acosta, conductores del programa Ecos del Paraguay. Ah, Ecos del Paraguay en Washington, me dijo Gladys. Washington, dice. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Yo soy Marcos Lucena. Gran maestro Marcos Lucena, así es que para nosotros es un lujo poder encontrar. Bueno, sabíamos que al llamar a Arparoga íbamos a encontrar a referentes muy importantes del arpa, qué bueno que y acá este es un templo del arpa, esta casa acá es como un templo, acá es un lugar espiritual del arpa, que es un lugar magnífico creado acá por ideado por Gladys Pérez, en verdad, y su esposo y su hijo Quique, son gente maravillosa y yo estoy acá en ese momento compartiendo con Quique, preparándonos para un concierto con Quique y con Luz Verón, que es una de mis alumnas de Pilar, que fue ganadora del concurso Pájaro Campana en la parte juvenil, con su tema Docencia, y acá estamos ensayando para tocar el 27 de junio en la Manzana de la Ribera, en el García Lorca. Este, un concierto que va a ser, el nombre es Concierto Didáctico sobre el Arpa en Paraguay, este, del barroco a la polca y la guaraña. O sea, quería presentar yo el arpa como del principio, cuando en 1526 viene llegando Martín Niño con la expedición de Sebastián Gaboto, ¿verdad? Es una época renacentista y viene llegando él, seguramente ejecutando, por supuesto, música renacentista. Entonces, en esa ocasión, nosotros vamos a abrir el concierto con Pájaro Campana como bandera. Y luego yo voy a tocar en recordatorio de ese pasaje de Martín Niño por aquí, antes de que se funde la ciudad de Asunción en 1537, La Volta, que es un tema renacentista de William Byrd. Y luego de eso va a venir, eso va a ir todo acompañado de imágenes, por cada tema que se toque, que vamos a tocar. Somos varios artistas, somos un total de 13 músicos, una flautista, un bajista, yo voy a tocar flauta también, aparte del arpa, y el resto, todos arpistas invitados, Quique es uno de los artistas especial invitados, Norma Ortega, Luz María Verón, Juancito Albino Quiñones Torales, el nietito de Albino Quiñones. Va a estar otros alumnos míos que son Camila Bernal, Noelia Rojas, Neida Duarte, a ver si no me olvido de nadie. Bueno, va a estar también Ana Armadas en flauta y Freddy Galeano en bajo. Y así vamos a ir desarrollando durante todo el concierto, que son más o menos unos 25 temas, toda una historia evolutiva del repertorio para arpa. En Paraguay, al mismo tiempo mostrando dentro de las imágenes cómo evolucionó la estética del arpa paraguaya a través del tiempo, llegando a ser lo que es ahora actualmente, ¿verdad? Y de eso se trata el concierto. Entonces, en el programa del concierto, en una página van todo el repertorio, y en la otra página, en la otra parte de la página del concierto, va a ir mencionando la época con una explicación, para no estar hablando, ¿verdad? Entonces va a ir esa explicación más las imágenes en una gran pantalla, para que vayamos simplemente tocando y no perdamos tiempo en hablar mucho. Entonces, es un concierto didáctico. Entonces va a ser una historia contada a través de la música del arpa. Exactamente, una historia contada a través de los sonidos del arpa paraguaya y del arpa barroca. Yo he creado un arpa también, acá somos muchos los creadores de momento, he creado un arpa a la cual yo le llamo arpa barroca paraguaya, para ejecutar música de las reducciones, que es lo que yo estoy haciendo con el grupo Arpa Barroca de San Ignacio Guazú, que es mi grupo que está en San Ignacio, y ahora se cumplen los 400 años de San Ignacio. Y por esa razón también dentro del programa voy a ejecutar una composición mía, que es toda una suite para arpa para los 400 años de San Ignacio, que comienza por un tema que es Por el Camino del Barroco, luego Ofrenda a San Ignacio, sigue la Tocatina Paraguaya, que ya toqué en el Festival Mundial del Arpa en el segundo, y Renacer Ignaciano, que también ya hemos tocado con el grupo en el Festival Mundial del Arpa. Y después de eso voy a presentar una guaraña contemporánea, para dos arpas, dos flautas y bajo, que es unos 6 minutos. Y ahora acá estamos ensayando con Quique y con Luz, estamos ensayando Mita y Yeroquí, que es una polga mía moderna que vamos a tocar también. Que estamos impresionados y sobre todo muy contentos, porque nosotros hoy estamos celebrando ya por adelantado el Día Nacional. El 9 de junio. Va a ser el 9 de junio. Entonces, para nosotros es un lujo conocer del trabajo maravilloso que está haciendo por nuestra música, porque es la única manera de conservarla, de categorizarla, y sobre todo el arpa, el instrumento tan identificatorio de nuestras raíces. Sí, vos sabés que hablando sobre el tema sobre el arpa, como vos decís, un instrumento tan identificatorio, es todo un símbolo acá en Paraguay, ¿verdad? Nuestro tereré, el arpa, nuestra chipa, nuestra sopa paraguaya, que es nuestro ñandutí. Musicalmente, el instrumento que nos representa es el arpa, por supuesto. Y casualmente estábamos justamente la otra vez en una reunión en la casa de... En estos días, creo que fue ayer, el jueves fue, porque el jueves yo tuve concierto con la Orquesta Sinfónica. Habíamos hablado, dándonos cuenta de que no figura dentro de... ¿Cómo decir? En Paraguay no figura el arpa paraguaya como instrumento nacional. Entonces estamos por unificarnos los arpistas a hacer un pedido a la Presidencia de la República para que se vea de que eso, ¿cómo decirte? Se oficialice exactamente el arpa paraguaya como instrumento nacional, porque si pretendemos, aquí se está pretendiendo de que Asunción sea la capital mundial del arpa, me parece que por lógica tendría que ser el arpa también un instrumento nacional, ¿verdad? Maravilloso. Nacional. Y yo les dije a ellos, bueno, vamos a unificar a todos los artistas detrás de esa inquietud, justamente, vamos a primeramente solicitar que el arpa sea instrumento símbolo nacional, y así vamos a tener una base fuerte para entonces luchar por Asunción capital mundial del arpa. Y así escuchaban ustedes al maestro Marcos Lucena en diálogo con nosotros, y desde aquí por supuesto apoyamos ese pedido que ellos van a estar realizando para que el arpa sea considerada como el instrumento nacional de nuestro país, nuestra arpa paraguaya. Qué raro que de hace tantos años se viene llamando arpa paraguaya. Y nosotros, no sé cuál es nuestro instrumento nacional en este momento. El tacuapí. El jacuá, algo así. O no tenemos, pero de todas maneras es muy interesante que eso quede también, ya que en todas las fotografías, en los paisajes, en fin, cuando hablamos del Paraguay, siempre está presente el arpa paraguaya, por supuesto, y esa noticia nos alegra mucho también de los avances que se van dando. Agradecemos mucho a Arpa Roga por darnos la oportunidad de estar compartiendo con esta gente tan importante dentro de la música paraguaya, y les contamos también que el 9 de junio, por el Día Nacional del Arpa Paraguaya, se va a estar realizando un concierto en los jardines del Palacio de los López, de arpa para todo el pueblo, así que va a ser toda una fiesta también, así como nosotros ya estamos viviendo por adelantado aquí, deleitándonos con excelentes temas musicales en arpa. Y vamos a escuchar este tema, Virgen Querida, en arpa paraguaya, en la interpretación de Martín Portillo, y luego ya vamos a iniciar todo el operativo Paraguay-Chile con toda la fanfarria aquí desde los estudios de Correo. Así tú viniste ya con esa camiseta, Sadi. Así es. Ya volvemos después de este tema. De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.